Soldier of Love. Esto es The Moon and the Sky. Teníamos este The Moon and the Sky cuando llegamos a las 2 menos 25. Estoy tardando porque estoy aquí con un cigarro. Seguramente se me habrá oído y todo, pero bueno. Bueno, ¿qué más da? Ya he llegado a un punto, honestamente, aquí sí que me es sincero. Que le debe de dar uno, de importar una mierda a todo y todos, ¿no? Es como, de hecho, no estoy mirando ni cuántos sois escuchando, si hay alguien al otro lado, pues un placer. Es lo único que puedo decir. Si no, pues grabaré el programa. Se quedará ahí en iVox. Voy a coger, os pido un segundo, cojo un cenicerillo, así que vamos a poner un poquillo de música mientras. Por ejemplo, vamos a dejar, ya que estamos ahí, vamos a poner, por ejemplo, de fondo este Harvest Moon. Gran tema de Neil Young. Por cierto, me parece un artista maravilloso. Ver esto. Estar viendo ahora mismo la luna, de hecho. Me pensaba que parece que estuvieron en la luna, de hecho. Because I'm still in love with you. Oh. bueno que tiene Neil Young es que escuches lo que escuches de él, hombre, dices, hombre, Rocking the Free World es más cañera, pero la etapa esta de los 70 es como súper relajada. Y estar a esta hora, en mi caso con insomnio, bebiéndose una cerveza, pasando calor aquí con un ventilador puesto, viendo la luna de fondo, ahí en la ventana, es algo simple, porque muchas veces la gente tendemos, y precisamente con antes con lo que hablamos de los estímulos, tendemos a buscar siempre lo complicado, no a superarnos en todo, a querer hacer todo, va, mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, venga. Ya está, venga, ya está ahí, va, va, va, va. Cuando las cosas más simples son las que verdaderamente merecen la pena. Puedo asegurar que el cigarro no va aliñado. El tema del cannabis, si hay tiempo, después hablaremos. Porque también tiene cierta relación con el, con lo del siglo del yo. Pero, sobre todo, por cómo la gente, ¿no? Por cómo la gente intenta buscar siempre ir a más, ¿no? Es bueno tener objetivos, es bueno tener metas, es bueno superarse, evidentemente. El problema está en cuando, por culpa de no centrarse en cosas más simples, perdemos el concepto y el sentido común sobre cosas como puede ser mismamente, ¿no? El conocer gente. El pararse a sentar con alguien y conversar. El sentarte enfrente de una playa y mirar cómo las olas rompen. El pasear por un bosque y ver cómo el viento agita los árboles. El subirte a una colina, una montaña, y ver cómo las nubes rozan y pasan, ¿no? El pico a la cima. Nos preocupamos por cosas demasiado complejas muchas veces. Nos preocupamos mucho por hacer cosas cada vez más espectaculares. Ve uno todo, ¿no? Los vídeos, las fotos, todo medido hasta el último puto segundo. A mí me gusta tomar fotos, es muy bonito, pero ya incluso con las cosas simples es difícil encontrar algo, ¿no? Es como, bah, esto es aburrido, tal, no sé qué. Cada día hay que superarse, ¿no? El ejemplo está en la música, ¿no? O sea, hablábamos de esto, ¿no? Neil Young, o sea, 50 años atrás, una cosa muy simple. Intenta hoy poner una canción de 5 minutos en una radio. Intenta que una canción de 5 minutos llegue a éxito. De hecho, casi ha sido un pelotazo, por no decir una rara avis, que el último track de Tool, que saca disco de aquí a un par de semanas, haya estado en el top 100 de la lista Billboard. Uno mira, de hecho, mira ahora mismo la que tengo aquí, Spotify abierto, mira el Hot 100 de la Billboard, y 237, 314, 311, 253, una que es 421, pero bueno, mucha gente la corta y tal, 340, 332, 222, etcétera, etcétera. 155, por ejemplo, que es el tema Panini de Lil Nas X. Pero pocos temas que superen los 5 minutos. Solo hay uno, que es Gold Roses con Drake. No me conoce, J. Cortez, J. Balvin y Bad Bunny. Y son canciones que son realmente cortadas porque tiene muchas colaboraciones. Y está de Tool de 10 minutos. El resto, canciones que van desde eso, el minuto 49, minuto 49, que es, Dios, es que un minuto y medio. O sea, estamos ya a punto, a este paso, de superar al famoso vals del minuto, ¿no? Que era un vals que se hizo, se hacía muy rápido, porque era como dar esa sensación de premura, de correr, de querer correr para hacer las cosas. Solo que en este caso no se corre, sino que es el tiempo real. Estamos en un momento en el que la gente escucha los podcasts o los vídeos de YouTube, los ve a doble velocidad. ¿Qué nos pasa con el tiempo? Decimos, bueno, es que cada vez se trabaja más, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿y si nos tomáramos la vida un poquito más tranquila? Escogiéramos y empezáramos a joder, a pensar un poquito, con un poquito de cabeza. A tranquilizarnos. A no dejarnos llevar, por lo que decíamos al principio, por los titulares a cinco columnas. O por los titulares a golpe de tuit. O a golpe de screenshot en Instagram o en Facebook, incluso en WhatsApp. Señores, las cosas requieren tiempo. Todo requiere tiempo. No queramos correr para hacer todo. Y hablando de relajarnos, vamos a caminar por la luna. Os reconozco que esta es posiblemente mi canción favorita de Police y tengo un muy buen recuerdo de ella, sobre todo porque es una canción que me transmite muchísimo tranquilidad, pero el moverme a otro mundo. Vale, en Regata de Blanc, esto es Walking on the Moon. que es ese, esa, esa tranquilidad, ¿no? Que desprende esta canción, ¿no? El Walking on the Moon. Parece tan buena. De hecho, hablando de Luna, hay un disco muy bueno. Disco muy bueno que se llama Return of the Space Cowboy de Jamiroquai. Sé que hablo mucho de ellos, pero es que creo que es un buen momento para poner esta canción también. Ahora después hablaremos. Creo que estaré aquí durante un rato, así que eso no será problema. Escuchen esto, Mr. Moon. I'm not afraid to be. La verdad que la verdad que es muy interesante las cosas como son, este Mr. Monk, y es un disco muy curioso. Ya después, casi cuando acabemos, pondremos otro tema también bastante bueno, y no es Space Cowboy, que también es magnífico, sino uno muy, un poquito menos conocido porque es muy muy bueno, llamado Morning Glory. Pero bueno, nos quedan poco más de un minuto para llegar a las 2 de la madrugada aquí en España, aún en Canarias, las 12 de la noche, perdón, las 12 de la noche, las 4 de la tarde por Estados Unidos. Bueno, qué desvarío, señores, que me voy. Vamos a seguir aquí, hora y media de programa que llevamos. Hablaba antes del tema de las plataformas, ¿no? Y de cómo el contenido ha cambiado. Y es que en un momento dado, ahora precisamente que está ahí en ciernes esa nueva plataforma que va a crear Disney, Disney Plus y todo esto, aunque en principio saldrá solo en Estados Unidos, se espera en España, si no hay retrasos, que salga en febrero. ¿Cómo precisamente estas plataformas incluso han cambiado la forma de ver televisión? Vemos como algo bastante curioso cómo ya la gente joven directamente es que no ve televisión, pero las televisiones se siguen empeñando, incluso, bueno, algunos casos como los de las cadenas públicas en medio mundo prácticamente, de intentar seguir viviendo, sobreviviendo de la sopa boba, a base de un contenido que a nadie le interesa. O sea, pásense hoy por la parrilla de televisión de los canales, de cualquier canal. Y esta semana, porque ha empezado la liga y por lo menos hay un poco de movimiento. Pero la mayoría de los días en verano es el aburrimiento más profundo. O sea, la pereza más profunda que puedas imaginarte. O sea, es por eso todo, ¿no? Vemos que la televisión ha pasado ya a un plano bastante secundario, y vemos como, por ejemplo, plataformas como Netflix o Prime de Amazon o HBO o cualquiera de estas le han comido la tostada. Pero claro, ¿cuál es el problema de este tipo de plataformas? Que al igual que todas estas startups, al igual que, bueno, incluso en otro contexto, Globo, eso también daría para hablar, Globo, Uber y demás, han creado un contenido muy nimio, muy básico, y que al final acaba siendo carne de la mediocridad. A la vista está, los datos de Netflix este último mes han sido catastróficos. O sea, han cancelado más de 20 series, la empresa ha perdido 2.600 millones de valoración, y por otro lado tenemos que se llega al techo. O sea, siempre, cada vez que anunciaban, cada trimestre, ¿no?, que siempre se anuncian los resultados por tema de, bueno, de bolsa, del Dow Jones, vemos como los datos son 100 millones, 150 millones, 180, va. Récord. Es como los líderes del chiringuito, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? O sea, récord. Y ya se está llegando a ese punto. Más de uno podrá pensar, bueno, se ha suscrito ya todo el que tenía que suscribirse. Pero yo más bien tiraría por una cosa mucho más obvia, es que al final el contenido que ofrece pues acaba siendo bastante mediocre. O sea, se podría decir que casi de lo único interesante que ha podido salir en estos meses ha sido el estreno de Mindhunter, que ha sido este viernes, ¿no? O sea, y una serie que ya incluso ve uno como da la sensación de que le pueden dar el hachazo muy pronto. se cargan series por precio, se cargan series por tal, porque claro, han tirado a querer ser una alternativa de algo que ha tardado mucho en construirse. Netflix lleva haciendo series 7 años. No puedes pretender levantar un imperio en 7 años. Como bien dice el refrán en español, Zamora no se ganó en una hora. O como sería en inglés, Rome wasn't built in a day. O sea, e incluso ese sería casi más acertado para todas estas plataformas, ¿no? Esto de que Roma no se hizo en un día. Así con esto, o sea, y ahora vemos una continua batalla de plataformas. Cada semana sale una. Si no tenemos Netflix, HBO, Filming, DAZN, Movie, A3Player, Mi Tele, ahora con el fútbol, Movistar, venga, va. Flixolet, que tiene que ser el reducto de aquel internauta de 65 años que todavía aprecia las películas de la esta de Tómbola, de la Marisol. Ese tipo de cosas. Al final llegamos al punto en el que va a haber plataforma de absolutamente todo. Está muy bien porque ahora la oferta se ha diversificado, pero al final, si quieres ver cierto contenido, estamos en las mismas. Hoy estaba buscando una película y he tenido que tirar por el pirateo. ¿Cuál es el problema? Que ya cada vez es más complicado piratear. Lo hacen más complicado. Y esto era el momento en el que había que redirigir con el tema que estábamos hablando del tema del pirateo. Es muy triste. Del tema del control de internet, perdón. El pirateo al final es una cosa. Antes, joder, ¿quién nos ha descargado? Alguien que tenga más de 10 años en internet, ¿quién no ha visto películas en Megavideo o descargado del Rapid Share o cualquier cosa de estas? Eso ya lo vemos como algo pasado, ¿no? Como, descargar, ¿no? Pero si está Netflix, que vale 3 euros. Bueno, que valía 3 euros. Ya va por no sé cuánto, porque cada 2x3 te lo cambian. La gente se queja de las subidas de Movistar, que también. Pero lo de Netflix va a camino de echarle la pata a Movistar. A este paso va a costar más caro Netflix que Movistar en España. O sea, ¿a qué hemos llegado, no? Estamos llegando ya a un punto en el que, sí, en el que todo basa en eso, en el dinero. Al final, todos estos piratas, entre comillas, que van diciendo, no, esto es por luchar por nuestros derechos, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora que hay 20 plataformas, no sé, es todo muy, muy ambiguo. Y yo soy el primero que tiene varias, ¿no? Pero es como que al final dices, bueno, tienes varias, pero al final no ves nada. Al final no ves nada. Al revés. Como todos y como lo que comentábamos antes, cada vez estamos más enganchados a las pantallas. Cada vez estamos más. Ayer, mientras estaba pasando en el tren, veo a la salida de la estación como un niño llora y grita a su madre, un niño que podría tener, ¿qué? ¿5 o 6 años podría tener? Gritando a su madre, desesperado, sollozando y pegándole, o sea, empujándole, para que le diera el teléfono móvil. Mientras que la madre tenía que contestar una llamada, porque se veía bastante claro, era un iPhone y se veía bastante claro la llamada, tal. Hemos dado droga. Estamos dando droga a los niños. Todo el mundo se queja de que vaya tela. Ay, qué mal está esto. Los niños, hay que ver cómo pueden ver a gente fumando, gente bebiendo en la calle. Qué vergüenza. Mentecata de los cojones. ¿Y tú qué coño haces con el teléfono? Vamos a ver. ¿quién cojones le pone a un niño de 3 años a ver YouTube? Y encima de todo, con la cantidad de casos que se han descubierto de pedofilia dentro de la plataforma. Aparte, que es que es jodidamente obvio. O sea, no sé si alguno... Yo reconozco que por curiosidad, si me... Os lo reconozco. No soy pedófilo. Antes de que salte alguien, no soy pedófilo. De hecho, si viera una escena así, mataba al que fuera. O sea, honestamente. O sea, yo iría a la cárcel, pero ese desalmado sería la puta mierda. Si hubiera un cielo, un infierno después de la muerte, ese tío iría al infierno y puteado. O sea, al infierno, pero al infierno de los hijos de puta. O sea, no al infierno light. O sea, al infierno cabrón, ¿sabes? Pues bueno, claro, uno ve esos vídeos en los que, de forma sibilina, vas viendo tú, bueno, escenas a priori muy normales. Ah, bueno, niños en natación, tal, no sé qué. Pero nada más lejos de la realidad. Es bajar en los comentarios y están los típicos usuarios, bueno, anónimos, ¿no? Con minuto 1:35, una niña en bragas. Minuto 2 no sé cuánto, el niño no sé qué. Lo más increíble de todo, es que YouTube sabe esto y no lo prohíbe. Dicen, hombre, pero es que en YouTube se sube cada día más de 200, cada segundo se sube más de 200 horas de vídeo. Sí, se sube más de 200 horas de vídeo. Pero cuando un vídeo tiene muchas visitas, estas plataformas, que encima de todo no pagan, hablando por el cantamañanas de Lolito, que lo estoy viendo otra vez aquí, no pagan ni un duro de impuestos, ya podrían coger y dejar caer unos dineros y contratar a censores. Pero de verdad, no máquinas, que lo queremos hacer todo por máquinas. Que si aquí vemos que el tema de las máquinas ya se está volviendo loco, váyanse a Estados Unidos, por favor. Todo está llevado por máquinas. No hay teleoperadores, prácticamente. Todos son máquinas. Todo lo hacen máquinas. Las llamadas automáticas, automatizadas, que recibe todo el mundo, aparte repetidas veces, no son teleoperadores llamando para venderte algo. Son máquinas. Hablas con máquinas. Todo el rato estás hablando con una puta máquina. Se ha perdido ese contacto humano que siempre había, incluso hasta cuando llamabas por teléfono, se hacía una broma, no sé qué. Se ha perdido. Nos va a pasar un poco como en la película Her. Nos vamos a acabar enamorando de Alexa. O de Siri. O de Cortana. Vete a saber. ¿Nos escuchas? Sí. ¿Nos vendes publicidad? Sí. Dice, si camino te enamoras. Es absurdo, ¿no? Es todo muy absurdo. ¿Seré que yo seré un old dick man? O un polla vieja, que diríamos. ¿Lo que me estoy haciendo mayor o me estoy haciendo...? Yo qué sé, me estoy haciendo... Estoy odiando todo. Estoy odiando el mundo en el que vivimos, honestamente. Es como que a esto hemos llegado. Tantos años de, ¿sabes?, de querer avanzar y tal para llegar a esta puta mierda. Es un poco absurdo todo, la verdad. Es un poco absurdo, pero por desgracia poco podemos hacer. Visto lo visto, la única cosa que se puede hacer es rebelarnos contra las máquinas. Y eso me da... me da esto para escuchar una canción. Lo siento, estaba buscando de Pink Floyd, que me encanta. Welcome to the Machine. Que es, bueno, una de las grandes joyas de esta brutal formación. Esta canción fue incluida dentro del Wish You Were Here del año 1975. Os dejo ahí estos 7 minutitos y medio. Y a ver si me acabo el cigarro ya. 2:12, 1:11, 1:12 en Canarias. es esa recreación magnífica, ¿no? Del de la máquina, ¿no? La gente y tal. Y pensar que esto se hizo hace 45 años. Para que veáis. Welcome to the machine. Ahí teníamos a Pink Floyd. Cuando son las 2 y 20. Voy a cerrar la pestaña esta del cantamañanas de Lolito, que me está, que cada vez que esto me sale a la mente. Esto, joder. Bueno. Vemos. Vemos como esto. Como esto, ¿no? Como todo va llegando a un punto loco, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo precisamente que desde con el tema de antes de lo de que hablábamos de la máquina, ¿no? Hablamos antes, decíamos, no. Vamos a hablar del tema de la marihuana. Bueno, pues ahora un ratito lo haremos, pero vamos a poner. Tengo aquí en mi perfil de Spotify una lista. También la tengo en Apple Music para los que estén en la otra plataforma, y en Deezer también la tengo, llamada Música para fumar. Y esto es curioso, o sea, esto os lo voy a confesar, aunque yo creo que más o menos es evidente. Sí que reconozco fumar de vez en cuando y tal. Pero por último sí he fumado un poco más de la cuenta, esto que siempre pasa, ¿no? Que al final, como cualquier droga al móvil mismamente, ¿no? Al final te acaba atrapando, ¿no? Y te acaba enganchando y te ves metido en una espiral, ¿no? En la que dices, bueno, me gusta y la única forma de sentirme bien es mediante el consumo de esta sustancia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y un problema muy claro que genera esta sustancia, aparte de la dependencia, la paranoia. Me hace mucha gracia como cuando se habla de marihuana, pues sí, se hablan de efectos positivos y tal, y entre los efectos negativos, no, tal, no es que, pero nadie menciona ese en concreto, o sea, el más claro, o sea, si hay un efecto negativo por el cual yo sí diría un no, es por el tema de la paranoia, o por lo menos acabar de controlarla. Porque sí que es verdad que genera bastante. Y reconozco aquí que por culpa de esa vaina la he cagado con gente, o he cometido errores de facto a la hora de tratar con gente o el pensamiento de gente. Y al final eso no lleva a nada bueno. Al final lo que realmente lleva es a estar incluso más, el círculo se cierra cada vez más, y al final la cerrazón de ese círculo es ni más ni menos que la soledad. No sé si alguno habrá visto la película Requiem por un sueño, en la que cuentan unas historias, y en la que sobre todo viene una historia que a mí, por cierto, me causó una angustia de cojones, que es la historia de una mujer mayor que quiere entrar en un vestido y que no puede. Esa mujer ha perdido a su marido, está sola en la casa, y la única compañía, o digamos así, el único gran entretenimiento, es salir a estar con sus vecinas en la puerta de casa. ¿Cuál es el problema? Que como por desgracia pasa. No crees que en ese sentido Estados Unidos difiere mucho de España, ¿eh? En ese sentido, por desgracia, es muy parecido. Las mujeres son muy criticonas. No, tú también, ¿eh? No creas. Yo antes he estado criticando al Lolito por su fortaleza física. Pero digamos que son muy criticonas, ¿no? Y es esa crítica sibilina que te hacen en base a, ¡ay, estamos ganando un clito, ¿no? No sé qué, no sé cuánto! Hasta que una de ellas le dice, bueno, tú no te preocupes, que te voy a dar el remedio definitivo. Te voy a coger y te voy a dar unas pastillicas que te van a, va a ser mano de santo. Te vas a quedar como un fideo. ¿Cuál es el problema? Que las pastillas tienen efectos secundarios, como todas las drogas. Al final la mujer ya sí se ve muy delgada, pero ya pierde el apetito, y de tanto perder el apetito empieza a llevar unas paranoias, empieza a sentirse completamente alocado. Completamente alocado. Mientras que a la vez comprueba cómo su hijo, su único hijo, su única persona, se malogra más y más también por culpa de las drogas. Reconozco que es una película muy buena, es muy dura por momentos, pero es una película muy buena. Evidentemente, si te quedas en la marihuana no va a pasar demasiado, pero sí que la paranoia es un efecto secundario muy, muy, muy, muy, muy, muy grave. Muy, muy grave. Y que al final acaba haciéndote, cuando ya lo dejas, ¿no? Vamos, no sé, ahora sí que ya dejaré. De hecho, estoy con tabaco ya para ir fumando poco a poco menos. Y una cerveza ahora, cosa que iré dejando. Pero te hace pensar, ¿no?, un poquito más y ver cómo te malogras con todo eso, ¿no? Cómo te malogras. Como todo, por desgracia. Todo se ve muy bonito cuando la cosa va bien. Como decían en la película del odio, ¿no? Hasta el momento todo va bien. Hasta el momento todo va bien. Pero ¿y qué pasa cuando llegas al suelo? Save the Future. Me encantó este disco de los ingleses Nightmares on Walks. De hecho, tuve la suerte de verlos en directo presentando este disco el año pasado en la sala Apollo. Y reconozco que fue una experiencia. Es un disco magnífico, sobre todo donde destacan canciones tan buenas como este Save the Future. Porque al final, el futuro, quien lo tiene que construir y quien lo tenemos que construir, somos nosotros. 12:26, 1:26 en Canarias. Gracias.